En el día de hoy comienza en la provincia de Catamarca el primer juicio oral y público por crímenes de la dictadura, luego de más de 35 años, es un día histórico y estamos en contacto telefónico con Mirta Klerich, integrante de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hola Mirta, buenos días. Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la saluda. Buenos días. Bueno, Mirta, ¿qué representa para ustedes este comienzo de este juicio luego de tantos años y en Catamarca, una de las provincias donde todavía no se había realizado ningún juicio de este tipo? Mira, justamente te decía muy buenos días porque realmente estamos muy, expectantes, ¿no? Hemos estado todos estos años, pero bueno, llegó el día. Es sumamente importante a nivel de lo que significa en Catamarca, que siempre se la pensó, sobre todo el catamarqueño, los catamarqueños pensando la mayoría que acá nunca había pasado nada. Los que somos militantes de derechos humanos desde siempre hemos sabido que aquí pasó. Pasó en menor proporción, incluso por la proporción de personas, ¿no? La desaparición de personas. El problema para la gente es que no pudo visualizar campos de concentración y demás porque todavía no los hemos investigado. Pero y la mayoría de los compañeros que fueron secuestrados acá luego fueron vistos vivos en Tucumán por sobrevivientes de los centros clandestinos de Tucumán, por ejemplo. Es sumamente importante para todos nosotros, para el pueblo catamarqueño, que es la primera experiencia que va a tener en estos juicios orales. Ya la mayoría, como vos decías muy bien recién, la mayoría de las provincias han tenido su juicio ya. Incluso del NOA, ya lo tuvo Santiago, lo tuvo Tucumán. Lo va a tener Jujuy también, por suerte, ya en junio. Y bueno, la Rioja ya tomó uno y nosotros va a ser el primero después de tantísimos años porque esta causa se inició en el 2002, ¿no? Esta causa. Hay otra que tenemos que también que va falta la elevación a juicio, y es decir, tiene que volver de casación para ser elevada a juicio, que es la masacre de Capilla del Rosario. Esta que se inicia hoy es acerca del secuestro y desaparición y muerte de cuatro ciudadanos catamarqueños que fueron sacados de acá de Catamarca y, como te decía, fueron vistos en otros lugares. La mayoría de ellos en Tucumán. Estos son dos hermanos Borda, Francisco y Griselda. Después un primo de ellos, que es Burgos Ponce, y en Belén, en una ciudad del interior, Yolanda Borda. Estas dos causas iban por separado y se las unificaron de modo de tratar de agilizar, porque los actores son los mismos. ¿Te das cuenta? En esa época, fines del 76, principio y fines del 76 y comienzo del 77. De modo que han sido estos mismos personajes nefastos los que actuaron en los dos. Bueno, la expectativa es grande. El juicio, la causa se la trabajó mucho, mucho, mucho, mucho, con documentación, con testigos y demás. Y bueno, como dice el mismo cinismo de Videla, los desaparecidos están desaparecidos, no están, bueno, pero hay gente que los vio vivos y después nos mataron. Así que queremos que esta gente rinda cuentas de por qué, de cómo lo hicieron. En este caso, esta primera parte van a ser juzgados. Tendría que estar Luciano Benjamín, pero está muy grave, está en Córdoba, está con una CB. Tampoco nos hace falta ya, sería demorar la causa. Y el general Lucena, que fue gobernador un tiempito y después fue jefe del ejército acá. Y también Rausino, que era jefe de la policía de Catamarca. Esos son en principio los dos responsables máximos y después se seguirá con varios más de subalternos, ¿no? Mirta, ¿y tienen una idea de cuánto puede llegar a demorar este juicio hasta que se llegue a la sentencia? Mira, ya está el organizado. La sentencia se va a dar los primeros días de junio, la primera semana. Si todo va bien, ¿no? Hay cierta discontinuidad en las audiencias y esto está dado porque nuestros jueces, los que integran el TOF, o sea, el Tribunal Oral Federal, van a estar simultáneamente a lo largo del mes, lo que queda de abril, luego mayo, van a estar también siendo jueces, integrando tribunales orales, por ejemplo, de Santiago del Estero. ¿Te das cuenta? De modo que en esos días intermedios que nosotros no tenemos juicios, ellos van a estar en juicios en otras provincias. Eso es lo que ha hecho que sea discontinuo las audiencias. Así que para primeros días de junio ya tenemos, como siempre, ¿no? 2 días de alegato y el tercer día de que se pide que digan las palabras que ellos deseen, los inculpados, y veredicto. Yo creo que el veredicto lo van a dar el mismo día acá, porque en realidad no son muchos, no hace falta extenderse. Es mi opinión, ¿no? Quizás digan que van a pasar a deliberar 4 o 5 días, bueno, tenemos que esperar el veredicto. Pero, bueno, tengo mucha esperanza, le hemos trabajado mucho. Vos sabes que los familiares tenemos mucha angustia en el sentido de que queremos justicia de una vez por todas. Nadie puede decirnos que hemos tomado venganza. Yo creo que hemos tenido demasiada, demasiada paciencia y así es como estamos cayendo de a poquito, ¿no? Pero bueno, ellos también caen. Y es una pena por ahí porque algunos nacen, mueren, entre comillas, como inocentes, cuando han tenido serias, gravísimas responsabilidades, no solamente en la desaparición, sino en las posteriores torturas y aniquilamiento de los compañeros, ¿no? Mirta, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y nos volvemos a contactar en el transcurso de la continuidad de este juicio. Sí, mira, para mí es un gusto que me hayan llamado, sobre todo de Radios Comunitarias. Estoy a su enterísima disposición. Muchísimas gracias, Mirta. Que tenga buen día. Bueno, chao. Gracias a usted.